contarles que un arroyito a mí me espantaron con un juguetito. Yo voy a contarles que un arroyito a mí me espantaron con un juguetito. Yo voy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Yo voy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Hacia mí avanzaba y se sonreía. Atrás de la falda ella lo traía. Hacia mí avanzaba y se sonreía. Yo muy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Yo muy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Saborcito. Ella lo traía, hacia mí avanzaba y se sonreía. Atrás de la falda, ella lo traía, hacia mí avanzaba y se sonreía. Yo muy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Yo muy asustado, así me quedé por el juguetito que yo le miré. Pero qué juguetito.